Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. El caso se convirtió muy pronto en un fenómeno semanal. De las manos de este periodista y editor han surgido 14 publicaciones, cabeceras tan conocidas como Sábado Gráfico, Velocidad o El Caso. Sin competencia en el género de los sucesos. Nacido en 1952 en aquella España en la que aparentemente no pasaba nada, El Caso se convirtió muy pronto en un fenómeno popular. Se vendía como el pan, entró, cuajó, fue un hallazgo como el chupachups o los donuts. Crímenes, accidentes, timos y sucesos de todo tipo llenaban los números de un semanario que se leía con avidez, aunque no siempre se reconociera. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y puedo aseguraros que días pasados, cuando el repartidor de Segur tocó a la puerta de mi casa y me entregó un sobre enorme, me di cuenta de que el transcurso y el ritmo del programa en el que vamos a adentrarnos esta noche no iba a ser para nada una equivocación. Abrí ese sobre y de repente saqué este libro, este que tengo en mis manos, un libro grande, de gran portada, en el que leo textualmente 60 años del semanario de sucesos El Caso, escrito por Juan S. Herrada. Quiero que imaginéis una España lejana totalmente a esta en la que vivimos, conectada, hiperconectada, a través de Internet, con los teléfonos móvil, con el WhatsApp, con toda esa tecnología que prácticamente nos dice cómo y dónde está palpitando el mundo a tiempo real. Quiero imaginaros que os imaginéis una España en otro tiempo, una España en la que era muy difícil, por sus circunstancias políticas, poder contar las cosas que sucedían. Una España de esas carreteras infinitas donde arrojarse a las mismas era toda una aventura y, por supuesto, donde ese periodismo de investigación era algo que no estaba mastigado, era algo que todavía estaba emergiendo dentro del propio tejido de la información. Pero hubo hombres y mujeres muy valientes que supieron marcar un antes y un después. Hombres que, a pesar de todos los riesgos que, como digo, incluía el contar en la historia negra de España, no dudaron en hacerla y muchas veces jugándose el tipo. Pero no lo consiguieron durante un día, lo esbozaron durante más de 60 años a través de ese semanal que para los más jóvenes quizás solamente hoy por hoy pueden encontrarlo a través de viejas fotografías, a través de internet, de comentarios de los que van a encontrar en casa de los más mayores. Oye, aquello lo estaba diciendo por aquel entonces en aquella España, aquel periódico de letras rojas, El Caso, ya lo anunciaba. Ese periódico el cual era capaz de contar los crímenes y las historias más oscuras de esa España a media luz y velada. Y por supuesto, unos periodistas que, bajo mi punto de vista, fueron mal entendidos durante mucho tiempo. Hoy, con tan solo mirar el paño, con tan solo ver el legado y la aportación que han hecho históricamente al periodismo de investigación de este país, bien merece la pena el que La Otra Mirada esta noche, a todo lujo, haya invitado nada más y nada menos al que fuese su director durante muchísimos años y autor de este libro que tengo en mis manos, como es Juan Sota, Juan S. Herrada, para que esta noche empecemos a este tiempo de radio hablando de ese mítico, mítico semanal que nos informó de aquella España hoy, esta noche, que vuelve a cobrar protagonismo. Tenemos muchos contenidos. Bienvenidos todos. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Es un auténtico placer comenzar esta noche de radio sabiendo de que estás ahí, muy cerca, al otro lado de la radio. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Transfiriendo la... La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche muy especial a bordo del galeón de la otra mirada. Me inclino sobre el micrófono, miro las pantallas de los ordenadores y veo una fotografía en blanco y negro. Debajo de esa fotografía hay un titular, la envenenadora de Valencia, una mujer con rostro serio, una fotografía en blanco y negro, como bien digo, y encima un titular en rojo, el caso. Un semanario el cual cumple 60 años haciendo crónica de una España difícil de contar por aquel momento, una España muchas veces mal entendida. Esta noche es un lujo, todo un privilegio recibir a quien fuera su director durante muchísimos años, como es nuestro querido Juan Rada. Juan Rada, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Querido mío, te recibimos esta noche como un auténtico hito, siendo tú como eres una auténtica referencia dentro del periodismo en España. Es lo primero que quiero decirte. Muchas gracias por vuestra amabilidad. Juan, la historia de nuestro país, el periodismo de vanguardia, cambió al grito de «es noticia», lo dice el propio caso. Una idea que nació en una España y en un momento muy difícil. La primera pregunta que quiero hacerte extensible esta noche es ¿cómo nació aquel mítico semanario? Terminada la Guerra Civil, pues en los periódicos, en los medios de comunicación, el puesto de redactor de sucesos desapareció. El afán propagandístico del régimen era que si nada malo se difundía, pues nada malo ocurría. En suma, que lo que no veía la luz impresa no existía. No se publicaban crímenes, no se publicaban casos, como mucho pues alguna señora que había sido atropellada por una motocicleta o que se había caído del tranvía, pero nada más. Entonces, ha hecho ahora exactamente 60 años, a finales de casi en estas Navidades se han cumplido, de que por primera vez se publicó un suceso en la prensa nacional. En el periódico Madrid se recibió una llamada de una señora alarmada comunicando que en las escaleras había oído pues eso, gritos, a parecer que se había cometido un asesinato. El subdirector del periódico Madrid, Pujol, un periodista muy innovador y tal, dijo, voy a mandar a un reportero a probar fortuna a ver si pasa esto. Y allá fue este reportero, de nombre Eugenio Suárez, que sería el alma durante casi medio siglo del caso. Fue allá y vio el crimen, y un tema curioso era porque pues un chico con no muchas luces que trabajaba en un taller había dejado embarazada a la novia. Tenía que casarse para tapar, en fin, un poquito el desaguisado, vamos a decirlo, porque en aquellos años se veía así, y solicitó un anticipo. El dueño se lo negó porque le pareció muy mal lo que había hecho. Entonces el tío se le ocurrió ir a casa de la mujer y decirle que iba de parte del jefe y que le anticipara el dinero. La mujer no se lo creyó del todo, dijo voy a llamar al marido, se enteró que no era verdad, te vamos a echar. A él le dio un arrebato y hurgándose en los bolsillos encontró un destornillador y se lo clavó salvajemente y lo mató. Eugenio Suárez, este hábil reportero, pues colocó 15 líneas a ver si pasaban. Y hubo suerte. El censor de turno ese día debía estar de buen humor y salvo suprimir algunas palabras como manchas sanguinolentas en las paredes, dejó que el suceso saliera. Se había abierto una pequeña brecha. Ese caso fue, vamos, el asesino fue rápidamente localizado y fue todo ello merced a la labor de Antonio Viqueira, un inspector de policía que ha sido el mejor criminólogo que ha tenido el Estado español. Entre el periodista Eugenio Suárez y el criminólogo se fue fraguando una buena amistad en la cual el otro pues le iba contando casos que había resuelto con anterioridad. Y ahí le vino la idea a Eugenio Suárez de crear una sección y luego un periódico. La sección era el caso de, que estaba un poco sacado el título de una serie que hubo en televisión, que era Los casos de Perry Mason. Ajá. Entonces empezó a contar el caso de, y claro, la censura los dejaba pasar porque eran temas resueltos que ponían de manifiesto que el criminal nunca gana, que siempre acaba predominando la justicia. Entonces, ante el éxito de esta sección, dijo Eugenio, pues voy a sacar un semanario, y solicitó el permiso diciendo que era para demostrar que la policía española era muy efectiva, que había que difundir la labor de la justicia, los valores morales de la sociedad española, y así consiguió el permiso. Se lo dieron. Se juntó con otro compañero, José María de Vega, con un par de fotógrafos, con el dibujante Pinedo, y reunidos en un pequeño piso que tenía en la calle Jordán de Madrid, pues montaron pues, un semanario impreso en papel pulp, como las clásicas novelas americanas, sí, sí. Y con el único apoyo económico pues de dos hermanos que representaban a una marca suiza y tuvieron a bien adelantarles el importe de un año entero de un anuncio que iba en contraportada. Y así, un 11 de mayo de 1952, nacía el caso. ¿Qué no daría yo, Juan, escuchando tus palabras, de haberme podido filtrar, aunque sea como una especie de mirilla, en aquella habitación donde, con aquellos ceniceros repletos de cigarrillos, cuántas madrugadas tuvieron que ver en la crónica, haciendo crónica de aquella España que nadie, absolutamente nadie, era capaz de contar, exceptuando aquellos hombres que, más allá del periodismo, era una raza muy especial, unos tipos hechos en una madera muy especial. En un momento de la España, como estabas diciendo, muy difícil, con censura. Juan Radá, preparando esta entrevista, este encuentro esta noche, me pasaba un correo electrónico y cito textualmente lo que me escribe, lo que me cita. No se le permitía informar más de un crimen a la semana. O sea, no solamente tenían que estar lidiando con la propia investigación, llegando al epicentro cuando nadie lo había hecho, sino también que estaban teniendo que colarse entre las rendijas de aquella censura que capaba automáticamente la crónica negra. ¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Por qué tantas ganas de no predicar lo que era un suceso a voz de calle? Sí, pero mira, era una voz, pues eso, querían que dar una imagen de España después de la guerra, de absoluta calma, tranquilidad, de que no pasaba nada malo, de que la sociedad española estaba muy satisfecha con lo que es, con la forma en que se vivía, ¿no? Entonces, tanto el ministro Arias Salgado como el director general de prensa, Juan Aparicio, pues ataban muy en corto al mundo de la información a efectos de que no se divulgara nada malo. En los periódicos, pues se daban únicamente los teletipos que se recibían pues de la agencia EFE, en noticias, en crónicas internacional, de Cifra en Nacional, de Alfil en Deportes, y luego también los periódicos del movimiento, pues de la agencia Piresa. O sea, era todo, estaba monopolizada toda la información. Los periódicos, nos limitamos, yo que trabajo en periódicos de provincias, pues a la información local, a la crónica del ayuntamiento, a poquito más. No había más. Y en las radios, pues la información únicamente eran los partes de Radio Nacional de España, de las 2:30 de la tarde y las 10 de la noche. O sea, había silencio absoluto. No se podía publicar absolutamente nada. Por eso, cuando el caso echó un poquito a andar, le pusieron la limitación de un crimen a la semana, uno. A pesar de eso, arrolló en los kioscos. Y entonces dijeron, oye, esto se nos ha desmandado. Y dijeron que nada, que el caso ya no debía salir porque atentaba contra la moral cristiana, contra las buenas costumbres, contra la Iglesia. Pero Eugenio Suárez, hábil reportero y también un gran empresario, dijo, hombre, pues se atenta contra la moral cristiana, voy a pasar censura eclesiástica. Quizá los oyentes no sepan que en aquellos años, pues la cantidad de publicaciones lucían abajo, con censura eclesiástica. Entonces Eugenio Suárez dijo, pues voy a pasarla. Entonces el obispo de Madrid pues nombró a un sacerdote de confianza para que controlara la publicación. ¿Qué se hizo en la publicación? Pues asignarle un buen sueldo al sacerdote. Y el sacerdote pues dejaba pasar, porque él decía que no veía malo un crimen a la semana. Veían mucho peor pues las películas americanas de gánster, de mafiosos y tal, donde se mataba indiscriminadamente y donde a veces el criminal no era detenido. Lo del caso en el fondo era un poco ejemplarizante. Y con esta artimaña de la censura eclesiástica, el caso pudo seguir adelante, porque la Iglesia tuvo una manga más ancha que el gobierno de entonces. Con la Iglesia hemos topado, Sancho, pero como tú bien dices, una España llena de picaresca. A mí me suena un poco a los triquiñaques que tenía que hacer la propia resistencia francesa para intentar ir colando paulatinamente la información. Dios sabe qué miradas cruzadas se tenían que hacer cuando veían crecer y crecer y no parar de vender ejemplares bajo titulares. El invitado que nos acompaña esta noche es Juan Rada, que no se nos olvide, fue director de este mítico semanal durante muchos años y ahora nos presenta un libro que va a ver muy pronto la luz. Juan, ¿cuándo lo vamos a encontrar esta publicación? No, ya está en el mercado. ¡Hombre! Recientemente, aprovechando el principio de año, que es cuando ahora se cumplen los 60 años del nacimiento de ese mítico periódico, pues en una editorial precisamente de Málaga, Grupo Editorial 33, uh-huh, ha sacado al mercado un gran libro titulado, un gran libro de formato, también de contenido, reproduciendo en formato facsímil pues los números más importantes de la historia del caso. El número uno, para que vean cómo en aquellos años eran las portadas, ¿no?, que se hacían dibujando en plumilla, casi como las primeras publicaciones de sucesos del siglo XIX, ¿no? Y también pues otros números enteros impactantes de crímenes como los de Jarabo, como el de los Galindos y demás. Entonces serán los números enteros para que se vean titulares sensacionalistas, pero muy informativos. O sea, fotos de las víctimas, de los asesinos, cómo se presentaban las crónicas, los anuncios de aquella época, y todo ello complementado pues con una historia que he hecho yo, detallada, del discurrir de esa gran época de la crónica negra española, y con fotos de aquellos años. Es un libro, ya digo, a gran tamaño, que pesa casi un kilo y cuarto, o sea que es una obra muy novedosa que rompe en el mercado y que, en fin, su aparición pues ha causado impacto entre los lectores. Alguien dijo en una ocasión y de una manera muy justa, nadie sabía hacer titulares como hacían aquellos hombres del caso. Juan, antes de invitarte a un breve receso para escuchar indicativos, te voy a hacer una pregunta en corte personal. Cuando te has sentado frente a la vieja máquina de escribir, hablemos en este lenguaje todavía un tanto romántico, a la hora de mirar hacia atrás, ¿eres consciente de que en cierta manera vuestro trabajo también soslaya, digamos así, como una especie de historia paralela a la otra historia escrita oficial? Sois una auténtica referencia que acudir en los últimos medio siglo de la historia de España. Sí, precisamente preparando este libro, porque hemos tenido que escanear originales para que salgan perfectos, pues yo estaba en la Universidad San Pablo CEU, donde Eugenio Suárez donó todas las colecciones de las muchas publicaciones que tuvo, porque el caso dio paso luego a que hubiera 13 publicaciones más a su rebufo, como fueron Salvador Gráfico, Discóbolo, Cien en Siete Días, Velocidad, o sea, todas las colecciones están ahí. Y ahí estaba yo escaneando y tal, y también hay una gran hemeroteca en esa universidad. Y me decía la encargada que la colección más visitada, pero con mucho, era del caso. O sea que investigadores para tesis doctorales, para documentales, para libros, para trabajos en televisión, la gente va a ver la historia de España a través del caso, porque era la única publicación que contaba lo que pasaba. Fue pionera en el periodismo de investigación. Es más, había muchos periódicos que lo que hacían era sacar reseñas del caso. Decían, según dice el caso, sí, de esa forma daban una información interesante, pero cubriéndose las espaldas. A los años ya es cuando se empezó con un periodismo de investigación y a contar lo que sucedía aquí. Pero durante varios lustros, el caso fue la historia paralela a la oficial, la historia de la España viva y real. Un gran periodista el que nos acompaña esta noche. De verdad, lo sentimos con la misma boca del estómago. Estamos haciendo también historia al tenerte con nosotros. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Esta noche nos abarcamos dentro de la historia de aquel mítico semanal, El Caso. beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal, que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público, que al final se muere o se mata, y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Eso me lo decía alguna kiosquera. Y dice, no, ven aquí la marquesa. Y cuando no hay gente me pide, dame el caso. Y dice, cuando hay gente me pide el ABC. Y me dice, y ponme el feo. En 1958, con Jarabo, el caso alcanzó tirada récord en la prensa española. Cerca de 500,000 de ejemplares. Tan contento estaba el editor que le hizo llegar al asesino una caja de puros. Conseguí en una caja de Romeo y Julieta, o no sé yo. Partagás, se la di y se la llevó, y supongo que se la fumó, porque fue unos meses o semanas antes de que le dieran garrote. A finales de los 70, el caso fue más allá de la crónica de sucesos. Con la censura franquista en todo su apogeo, muchos españoles se enteraron por sus páginas de lo que pasó en el proceso de Burgos. Se contaba todo, las torturas que había habido, las pruebas que eran falsas. Pues se leyó en la universidad, se leyó en el encierro de intelectuales en Montserrat, leía en el caso. Lo primero que miro es, como fotógrafo, es todos los cuadros. El director de cine Pedro Costa y el fotógrafo Germán Gallego aprendieron los trucos del oficio en aquel semanario. Entrar en casa de la víctima sin saber quién eres, sentarte por allí, hablar con ellos. Entonces ir a casa del asesino y contarles a los padres, a los familiares, que era bueno que informaran porque daríamos una imagen más humana del hijo y tal y así. Las máquinas de antes también sonaban, entonces tosías, dabas y tosías porque el espejo de la máquina saltaba y sonaba. Y entonces los flashes, pues igual, disparaba y decía, este flash no funciona y tal, era todo equivocaciones. El caso siguió publicándose hasta bien entrados los 80, aunque ya sin la repercusión de antaño. La prensa diaria, pero sobre todo la televisión, fue apropiándose del género de los sucesos. Coinciden exactamente con la fórmula dental de uno de ellos. La imagen en movimiento le ganó la partida a aquel semanario cuyo archivo fue durante años consulta obligada para abogados y policías. Un material único hoy, por cierto, en paradero desconocido. El caso del archivo del caso está servido. Noche de radio, noche de investigación. No puedo disimular que hay un cierto encanto en el lenguaje que estamos utilizando esta noche. Justo enfrente mía tengo el monitor y en aquellas letras en blanco con aquel fondo rojo sangre, y válgame la expresión, leo: en Salamanca el Kinky el Lute fue capturado. Debajo aquella mítica fotografía en la que aparece el Lute con su cabestrillo y junto a él dos guardias civiles de los de Tricornio hacían crónica de esa historia de España. Nos acompaña esta noche en este tiempo de radio nada más y nada menos quien fuese el director del semanario El Caso, como es el gran periodista Juan Rada. Juan, me contabas hace un momento que el caso no paró de crecer y crecer en el número de ejemplares y llegaron historias inolvidables. Voy a soslayar por encima la millonaria herencia de en un panteón, el crimen de las estanqueras de Sevilla, el caso de la mano Cartaba, Jarabo, el crimen de los Galindos. Prácticamente sería insondable poder llegar a cada uno de ellos. Pero ¿cuál son algunos de estos casos que te gustaría esta noche en este programa recordar con intensidad? El caso, cuando salió, pues salió tímidamente y dando pues crónicas pues de sucesos con poquita sangre ya resueltos. Entonces su primer impacto cara a aquel verano pues fue un tema que tampoco había sangre, fue desempolvar pues una crónica de hace unos años de Emilio Carrere, un famoso escritor y novelista que tocaba temas a veces un poco pues como el Torreón, de los jorobados y demás, y era sobre una herencia millonaria en el cementerio de París. Al parecer, una gran dama, Lucie Marín, había dejado 2.000 millones de antiguos francos a aquella persona que quisiera acompañarle durante un año en el panteón donde estaba enterrada. Buscaba un galán post-mortem. Bueno. En la primera semana, en la redacción del caso, llegaron 8.000 cartas. Durante 5 años, aquello fue algo incesante de cartas, pero sobre todo lo que fue incesante, el aluvión de gente que acudió al cementerio. Aquello fue una locura. Decenas de miles de españoles, se sumaron franceses, italianos. Todo el mundo, la fiebre del oro. El misterio estaba en encontrar el panteón y ser el primero en acompañarla. Curiosamente, la que sabía el destino donde estaba esa señora enterrada era una sobrina que murió sangrientamente al tiempo. Se bajó un día del coche por una avería y le partieron la cabeza. Le quisieron tapar la boca. Claro, esto ya convirtió pues el suceso en algo ya más rocambolesco. Ya no se sabía exactamente dónde estaba. Aquello fue impresionante. Y claro, todo el mundo, el capellán del cementerio pidiendo ayuda a los del caso, porque decían que aquello ya no se podía ni circular entre las filas de nichos, de panteones. Fue algo impresionante. Fue el primer gran caso que tuvo, pero ya digo, sin sangriento, sin sangre, sin violencia, sin simplemente, pues eso, de un relato de Edgar Allan Poe que se vendió muchísimo. Pero, la sangre vendría poquito después. Pero en cualquier caso, Juan, ese surrealismo el cual me estás contando solamente podía ocurrir en un lugar en el mundo, en la redacción del semanario El Caso. ¿Cómo eran vuestras miradas entrecruzadas viendo todo lo que estaba ocurriendo? Viendo que cuando llegaban las cartas eran por sacos, que se había producido una auténtica fiebre por descubrir una sola tumba, pero claro, una sola tumba cotizada en un auténtico fortunón. Eso es que hoy por hoy no hay guión cinematográfico que sea capaz de superarlo. Claro, era una época de hambre, era una época de posguerra, después de la Guerra Mundial, de hambre, de penurias, de necesidades. Entonces, claro, aquello fue lo que ahora sería que uno le tocara el superpremio de los euromillones, ¿no? O sea, la gente fue como loca. Había algunos que incluso buscaban la complicidad del caso, diciendo que estaban dispuestos a repartir el 50% del botín a cambio de que sean ellos los elegidos. O sea, aquello era, vamos, como he dicho yo, la fiebre del loro de cuando los conquistadores iban al oeste, ¿no? Era una España surrealista y que el caso pues supo darle pues cabida y difundir esto, y ahí se fue ya disparando la venta. Poco después ya se cometerían crímenes de otros temas, lógicamente, que el caso empezó a tocarlos y ya se disparó brutalmente la tirada. En aquel suma y sigue de aquella crónica de España, un buen día saltó la noticia en Sevilla. Un crimen especial el cual agitó a España con una virulencia, como un auténtico golpe de caos, el cual formó parte de vuestra investigación. Estábamos hablando del crimen de las estanqueras de Sevilla. ¿Cómo vivisteis aquel momento? Bueno, aquello fue mediados de julio del 52, y entonces en el interior de un estanco de la sevillana Puerta de la Carne fueron encontrados los cadáveres de las hermanas Matilde y Encarnación Silva Montero. Habían sido acuchilladas salvajemente, sin móvil aparente. 29 tajos mortales les habían metido. Y había una caja de puros allá con 7.000 pesetas, dinero también en la caja registradora. O sea, no se habían llevado absolutamente nada. ¿Qué pasa aquí? Clamor popular en la opinión pública, y el gobernador civil y las autoridades que dicen, bueno, esto hay que detener rápidamente a los delincuentes porque la policía española es muy efectiva. En efecto, al poco caían 3 mangutas de medio pelo. Juan Vázquez Pérez, Antonio Pérez Gómez y Francisco Castro Bueno, alias El Tarta, cuya historia pues ha pasado a la posterioridad. 2 de ellos los pillaron cuando venían en un tren a Madrid a apuntarse en la Legión. Sabiendo que lo estaban buscando, quisieron poner tierra por medio. Otros escondieron un pajar, y fue la policía, pegó fuego al pajar y tuvo que entregarse. Al principio negaron su participación en los hechos, al final cantaron, pero curiosamente 3 versiones contradictorias, no se parecían en nada, y sobre todo con un lenguaje, con una forma de escribir imposible en una gente que era prácticamente analfabeta. Ahí ya se crearon las primeras dudas de que quizá no podían ser ellos. Durante el juicio, pues muchos pensaban que no serían condenados, y sí, fueron condenados a la pena capital. Desde el año 30 y tantos no se había ejecutado a nadie en Sevilla, entonces la capital de la Giralda cundió una corriente popular para pedir el indulto, pero no se concedió. Fueron ejecutados. Literalmente. Algo muy triste, porque además en las semanas anteriores ellos ya se dieron cuenta de que no tenían salvación y se volcaron en la religión. Sus celdas estaban llenas de estampas, de flores, todo el día rezando rosarios y tal. Y cuando, acompañados del religioso que les acompañaba siempre, Fray Hermenegildo de Antequera, caminaron hacia Garroteville, pues dijeron conjuntamente: aunque este delito por el que morimos no lo hemos cometido, hemos realizado otros de los que esperamos que Dios nos perdone. El Tarta, que luego se ha hecho famoso, porque en Andalucía, por ahí, sobre todo en Sevilla, se dice: eres más malo que el Tarta. Cuando ya le iban a apretar el garrote en el cuello, dijo: no he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida. Los abogados, totalmente disconformes con esa masa, la ejecución fue horrorosa, porque el verdugo llegó bebido. Generalmente a los verdugos los emborrachaban previamente, porque si no existía el riesgo de que se echaran para atrás. Esta gente pues tenía otra actividad, y de vez en cuando pues le llamaban para que fueran a ejecutar algún reo. Iban con su maletín, donde llevaban el garrote vil, pero siempre les surgían las dudas. Entonces, bueno, pues les costó mucho ejecutarlos, murieron estrangulados de mala manera, a gritos, fue algo impresionante. No sé. Eso todavía lo cuentan los abogados de ellos. Y que esta noche, de alguna manera, sin rozar evidentemente el sufrimiento humano, todavía perdura ese trueno, informativamente, periodísticamente hablando, a través de tus palabras, que representan nada más y nada menos que aquel mítico semanal. De alguna forma podríamos decir, Juan, que se buscó en aquel momento, por la virulencia, por la conmoción general que había producido el asesinato de aquellas dos mujeres, una especie de cabeza de turco. Había que correr un tupido velo y decir, bueno, calmar a la gente diciendo: aquí tenéis unos culpables. En efecto, una alta autoridad dijo que a mí este asesinato no me cuesta el cargo. Entonces echaron mano de los tres primeros que encontraron. ¿Qué pasó entonces? Pasaron las décadas, pero la gente no se olvidó de la historia. Entonces, en la, también podemos decir, mítica serie de televisión La Huella del Crimen. Inolvidable, dirigida, sin duda alguna. En fin, pionera e inolvidable, realizada por Pedro Costa, precisamente un antiguo director del caso, que de lo publicado en esa publicación, pues sacó ideas para sus guiones y tal, pues dijo: vamos a tocar este tema. Hizo una TV movie, Las Estanqueras de Sevilla, y pues estuvo entrevistando a gente y consiguió contactar con el padre Fray Hermenegildo de Antequera, que es el que les acompañó pues en la etapa final y el que estuvo hasta el patíbulo con ellos. Este antiguo religioso ya había colgado los hábitos, era reacio a hablar, pero pues al final, en fin, contó que casi 20 años después de las ejecuciones se personó en su confesionario un hombre con buen porte y excelente aspecto, preguntando por él. Le consultó si estaba obligado, como sacerdote, claro, a guardar el secreto de lo que le dijera. Tras que el citado religioso, Fray Hermenegildo, asintiera, el recién llegado pronunció unas impactantes palabras. Voy a decir las textuales. Padre, no puedo soportarlo más. Aquellos desgraciados eran inocentes. Yo soy el asesino de las estanqueras. En fin. Su identidad, lógicamente, ha permanecido en el anonimato y nunca se ha podido saber de quién se trataba. Un hecho real que parece casi remontarnos a la película Yo confieso, de Alfred Hitchcock. Algo, ya digo, que ha quedado ahí claro de que este hombre reconoció. Claro, a raíz de eso, también se había comentado antes, se habló de que aquel crimen tan sanguinario, sin que se llevara nada, no puede ser obra de unos mangutas, sino más bien de alguien que expresó su odio y su furia salvaje. Alguien que quiso aplicar el dicho de la venganza se sirve en plato frío. Decían que estas hermanas, muy falangistas, después de la guerra civil, habían denunciado en su pueblo de origen, Estepa, a gente de izquierdas que acabó ejecutada. Entonces el hijo de alguna de aquellas víctimas, pues al tiempo, vino, se cobró una salvaje venganza y desapareció. Querido Juan, esta noche en este programa, La Otra Mirada, en mi nombre y en nombre de todo el equipo, y escuchando tus palabras, quiero decirte algo a lo cual rindo rindo justicia sin duda alguna. Mira, tú vienes a representar, Juan, el mejor exponente de una estirpe de periodistas de altura de nuestro país. Pero es que al escucharte esta noche en esta radio, al quedarnos todos absolutamente ensimismados, miradas cruzadas, tan solamente parece que los micrófonos dejan de existir, estamos todos ensimismados, nuestros cascos, escuchando tus palabras, nos damos cuenta de que no solamente con la grandeza del periodismo que has sabido firmar y que firmas, sigues hoy todavía comunicando la historia como muy pocas personas tienen la facultad de hacerlo. De verdad que esto no es retórica, no es pose, no es querer simplemente tirar una bengala al sol. No, te lo estamos diciendo esta noche de corazón. Juan, ¿cuántas veces en la redacción del caso habéis tenido, si hubo el caso, que tener que dejar algún expediente guardado en el cajón porque no se podía contar aquella historia? Bueno, ha habido demasiados casos. Primero ya, en la etapa inicial, pues por las restricciones de que solamente se podía dar un caso. Entonces, claro, se recurrió a una argucia. Y es que igual había en una semana, pues había unos cuantos crímenes, a cual más impactantes. Y claro, dolía dar solo uno. Entonces la triquiñuela consistió en hacer ediciones diferentes. Si en Galicia había habido un crimen de aquellos, pues yo que sé, de ajuste de cuentas por temas de lindes, de herencias, de aquella España negra y profunda, pues en la edición de que iba para el norte se mandaba aquel crimen. Y si en Andalucía había habido otro crimen, para Andalucía claro, se mandaba otra edición. Claro. En suma, que de esa forma se recogían tres o cuatro crímenes, pero buscando por selección la zona donde habían cometido. Eso ayudaba a vender más, porque claro, los señores de Andalucía querían estar informados de su crimen y los de Galicia del suyo. Entonces eran dar tres o cuatro crímenes, pero ante la censura solamente aparecía en cada periódico uno solo. También luego ya poco a poco se fue ampliando el número y ya menos temas se quedaron en el cajón, claro. Claro, la triquiñuela era una especie de guiño, una regla del juego para poder estar siguiendo en el panorama, cubriendo todo el ámbito nacional por aquella difícil claro. España. Es que la censura además que muchas veces no se daba cuenta que era perjudicial lo que hacía. Dos años después de que el caso echara a andar, el tema de la mano cortada ha pasado los anales del periodismo, pero por culpa de la censura. La rotativa estaba tirando el periódico y de pronto el censor dice: ¡que paren! Esta foto va contra la moral. La foto, a toda plana, era una lechera de plástico de aquellos años en que la leche entonces no se compraba embotellada como ahora, sino que se servía a las casas y la gente salía con sus lecheras, con sus recipientes y se la subía para arriba. Entonces, en una lechera esa de plástico había aparecido flotando la mano cortada de una joven. Le dijo que se iba contra la moral, contra todo. Claro, no daba tiempo a cambiar el reportaje, a cambiar la imagen. Entonces, Eugenio Suárez dijo: bueno, pues venga, escribió a mano: el misterio de la mano cortada y la página entera. Ese número también está reproducido íntegro en mi libro, 60 aniversario del caso. Se ve, es curioso, ¿no? El misterio de la mano cortada. O sea, la página de arriba abajo con eso. Al día siguiente, ese ejemplar, ese número, se agotó en los kioscos. Por sí. Primera vez en España hubo reventa de ejemplares. Increíble. De los barrios, de las afueras de Madrid, venían al centro a comprarlos a los kioscos, que valían 2 pesetas, para revenderlos los ejemplares por 5 pesetas. Fueron los talleres y hasta los números que se tiran porque están mal impresos, los primeros de cuando echan de la rotativa, la gente los compraba. Fue algo impresionante. Y era algo muy impactante que todavía sigue coleando. Otro crimen sin criminal. Es que en el Palacio en Madrid, sí, de la marquesa de, exactamente, Margarita Ruiz de Liori, una marquesa baronesa con un montón de títulos nobiliarios, se había encontrado pues esa mano flotando en una lechera. Su hija había muerto de muerte natural. Ella pensaba que su hija era una santa, que había vivido una vida ejemplarísima, y se quedó con esa mano pues como una reliquia. Ni fue condenada ni nada, porque no hubo profanación de cadáveres, no hubo nada. Pero eso hizo que el caso tuviera una tirada récord y que haya pasado a los anales del periodismo esa portada por culpa y a causa de la censura. A finales de los 70 el caso fue más allá de la crónica de sucesos. Con la censura franquista en todo su apogeo, muchos españoles se enteraron por sus páginas de lo que pasó en el proceso de Burgos. Se contaba todo, las torturas que había habido, las pruebas que eran falsas, pues se leyó en la universidad, se leyó en el encierro de intelectuales en Montserrat. Bueno,

Este hombre derrochaba el dinero, en poco tiempo fundió 15 millones de los años 50. La familia ya empezó a mandarle menos dinero, la familia era millonaria, que vivían en Panamá, y no estuvo un apuro económico y empeñó pues la sortija de una amante inglesa que tenía. La amante tuvo que regresar a Inglaterra y como la sortija se la había regalado a su marido, dijo, oye, a Jarabo, a ver si me la puedes devolver. Este la había dejado en una casa de empeño por 4.000 pesetas. Al final ya pues los usureros aquellos le pedían 50.000, luego una carta de autorización de ella, en fin, estaban jugando con él, dando largas, y este decidió pues cortar por lo sano. Una noche fue al domicilio de uno de ellos y lo mató a él, mató a la mujer embarazada, la criada también murió, no quiso dejar testigos, y luego a continuación esperó en la joyería pues al otro usurero de turno y lo mató. Eso, vamos, la búsqueda y captura duró muy poco porque Antonio Viqueira, ese inspector del que hemos hablado antes, que fue, pues dijo, un crimen tan sangriento, aquí ha tenido que mancharse de sangre, e hizo controlar todas las tintorerías de Madrid. Y efectivamente, gracias a ello, a que había llevado el traje a una tintorería de siempre, diciendo que había tenido un cabaret, una pelea y tal, pues lo detuvieron. Y fue condenado a 4 penas de muerte. Entonces, claro, aquí cuando salió aquel número tan impactante, cuando la gente vio aquello de un tío de la alta sociedad madrileña y las fotos de 4 asesinos y tal, número de digo que también se reproduce íntegramente porque en aquellos años se daban las caras de las víctimas, no como ahora, pues aquel número vendió 480.000 ejemplares en un solo día. Madre mía. Y es que no había papel para más. No, entonces, el récord de venta en España lo tenía el diario Marca con 300.000 ejemplares cuando el Ariete Bilbaíno Zarra metió el gol a la pérfida de Inglaterra en los mundiales de Brasil. Pero claro, el caso reventó aquello y ya porque no había más papel. El crimen de Jarabo ha pasado a la historia como un récord de ventas, vamos, algo impensable en aquellos años. Habida cuenta que además que al ser un semanario, cada ejemplar pasaba por un montón de manos. O sea que tuvo millones y millones de lectores el caso de Jarabo. Y es que, ¿en qué casa, en qué no café, en qué no barbería de las de entonces no había un vuestro periódico puesto encima de la mesa y todo el mundo haciendo sobre todo la referencia? Es que lo he leído en el caso, esto ha ocurrido, oye, ¿te has enterado que el caso acaba de publicar? Erais, sin duda alguna, los auténticos cronistas de esa España que nadie, absolutamente nadie, era capaz de contar. Juan, en cierta manera este libro que nos presenta, que ya está a la venta y que yo a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo en cada rincón de España, tenemos que hacernos con ese libro porque en cierta manera recoge toda esa inercia. ¿Cómo has podido compilar tanta información para contarnos a través de un solo libro lo que ocurrió en 60 años de un periodismo de altura? Sí, es difícil porque ha habido que condensar mucho, igual que a querer dar una imagen exacta de cómo era el caso. Pues claro, he buscado pues los números más impactantes, ¿no? Hemos dicho el panteón este de París, el caso de la mano cortada, el tema de Jarabo, los Galindos, por ejemplo, en Sevilla. En fin, ha habido que condensar bastante aquello, porque como tú bien dices, el caso estaba en todos los hogares de España. Le llamaban el periódico de las porteras, pero no era cierto, porque claro, si se vendía casi 500.000 de ejemplares, era muchísima gente que lo leía. Se daba el caso, por ejemplo, que en Serrano, la calle más chica de Madrid, pues la gente iba y decía, deme el ya en voz alta y luego en bajo decían, el caso. Y es que cogían el ya para esconder el caso dentro y luego leerlo tranquilamente en su casa. Bueno. Había incluso una marquesa que suele mandar al mayordomo, al chofer, pero alguna vez iba a misa, iba a ella, y decía, me da el ya, y luego bajaba la voz y decía, y el feo. El feo se refería al caso. Bueno, bueno. Pero eran lectoras semanales asiduas de esta publicación de sucesos. O sea que lo leía toda la sociedad española. O sea que nadie os leía, pero os leía todo el mundo. De pocas palabras, que es lo que me pasaba diciendo. Como ahora pasa con ciertos programas de Crónica Rosa y demás, ¿no? Por favor, no te permitiría nunca que siquiera roce en la comparativa de gente como vosotros que hicisteis un periodismo de los de por rigor. Supuesto, sí. Porque esto es la antítesis. Eres consciente, Juan, lo hemos comentado fuera de programa, en que en sí mismo este libro, vuestra publicación, vuestra historia, es un contexto histórico de la historia reciente de los últimos 60 años de España. Sí, es que muchos hechos solamente se han publicado ahí. Pues antes, ya digo que, por ejemplo, pues en la Universidad San Pablo CEU, donde están todas las colecciones guardadas de la empresa del caso, porque era un bloque, se hacían 14 publicaciones diferentes en aquella editorial, ¿no? Sábado Gráfico, Discóbolo, Velocidad, El Burladero, Cine en Siete Días, pues todas esas colecciones, el dueño, cuando se retiró, las donó a esa universidad. Y me decían que en esa gran hemeroteca, que también hay infinidad de otras colecciones, la obra, la colección más consultada siempre es El Caso, para tesis doctorales, para trabajos de investigación, para libros, para programas de televisión, o sea, mucho más que las colecciones de periódicos. Y similar me han dicho también en sitios como la Hemeroteca Municipal de Madrid, donde he estado trabajando, bueno, recopilando imágenes, o la Hemeroteca Nacional. O sea, es una fuente de noticias, pues para gente interesada en la España muy reciente. Muy reciente, y que todavía el subconsciente colectivo de todos, incluso de los más jóvenes, porque muchos jóvenes han llegado a descubrir a través de Internet quién eran aquellos hombres que encabezaban aquel semanario de portada roja, sobria y directa, como era el caso. Muchos os han descubierto gracias a ese nuevo lenguaje. Juan, esta noche, agradeciendo tu tiempo, no quiero despedirte sin entrar en un terreno netamente personal. Mira, yo pienso, bajo mi punto de vista, que habrán podido cambiar los escenarios, las políticas, los momentos, las costumbres, modos, todo, pero la maldad humana parece no cambiar. ¿Qué titulares hubierais hecho vosotros solamente asomándonos al crimen de Marta del Castillo? Claro, es que estos son ya unos crímenes tan horripilantes, porque en aquellos años, vamos, era diferente. Se mataba, pero como decía el fundador del caso, se mataba poco y mal. O sea, eran crímenes un poco de la España profunda, pero ya he dicho que por despecho y tal, pero no había esta maldad que hay ahora, ¿no? Claro, estamos hablando hace poco en un programa de televisión, que yo coincidía con Francisco Pérez Avellán, pues tanto él como yo hablábamos de que ahora la sociedad ha cambiado. Hay mucho más exceso de alcohol, de otras sustancias, de gente que actúa, pues ya movido por ciertas inclinaciones, ¿no? Por una falta también de respeto a la autoridad, al miedo, o sea, que la sociedad ha cambiado. Entonces pasa que no os importa cometer ciertas atrocidades pensando en que van a salir casi impunes, en que el castigo es muy leve, ¿no? O sea, no existe la conciencia, el respeto, algo que antes había los semejantes. Ahora no, ahora cometen crímenes horrorosos como el de Marta del Castillo, Sandra Palo, secuestros, cantidad, y bueno, casi se ríen, se niegan a declarar, hablan mucho de sus derechos, en fin, ha cambiado la sociedad, y en este aspecto, en el de la crónica negra, para mal. Ahora los titulares deberían ser mucho más sangrientos que los que publicaba El Caso, de unos asesinatos y otros crímenes que eran más suaves, podríamos decirlo, lamentablemente. Juan, ¿has podido olvidar la redacción de aquel semanal? ¿Has podido olvidar su ambiente, sus buenos y sus malos ratos? Porque de todos, haberlos tuvo que haber. ¿Y cuál sería esa historia? Sí. Quería contar una anécdota antes de que termines. Por favor. Aquí era un palacete y teníamos una mascota muy curiosa que dio paso a una publicación. Aquella empresa editaba una revista semanal, se llamaba El Cocodrilo Leopoldo. ¿Quién era ese Leopoldo? Leopoldo era la mascota real del caso. Y es que El Caso, en su labor que hacía social, de vez en cuando organizaba cenas benéficas. Ciertas marcas comerciales donaban sus productos a cambio de publicidad, y al final de la cena, pues se sorteaban. Y los fines benéficos, pues, en fin, iban destinados como pues a huérfanos, a señoras asistidas y demás. Una de las veces, el director, Eugenio Suárez, quiso aportar la nota humorística y en el sorteo colocó una cría de saurio africano, un cocodrilo chiquitillo, y le cayó a una señora. La señora dijo, ¿qué hago yo con un cocodrilo? Dijo, llevárselo a ustedes a la redacción, que seguro que será más feliz con ustedes. Y allá que fue a la redacción, el cocodrilo, Leopoldo de nombre, que fue creciendo y se paseaba entre las mesas y tal, pues como un reportero más, ¿no? Muy silencioso, observador, con buena vista, y que eso sí, con la piel más dura que ha habido de ningún reportero, que ya estuvo un montón de años paseándose, hasta que claro, ya sus dimensiones, pues ya tiraba a cualquiera de un coletazo. Y entonces lo pusieron en un acuario donde él estaba tan feliz. Los jueves, cuando el director se juntaba con todo el personal para hacer la comida de hermandad de redacción, madre el cocodrilo mía del acuario presidía, ¿no? Con su mirada vigilante, no se le escapaba ni un solo detalle. Juan, cada 15 días, voy a contar muy anecdótico, venían del zoo pues a limpiarle el acuario. Venían dos empleados del zoo de Madrid, uno le cogía de detrás de la cabeza y otro de la cola, y lo dejaban en el baño de caballeros mientras limpiaban aquello. Eso sí, en la puerta siempre se ponía, ojo, no pasar al cocodrilo. Cuidado con el cocodrilo. Entonces, hubo dos circunstancias. Una vez, pues un señor de un mecánico que estaba ya arreglando unas cosas, y otra vez un exministro franquista que le estaba dando la tabarra al director, y este ya harto, que no sabía cómo quitárselo de encima, al cocodrilo, lo mandó a la puerta de Marras. El mecánico dijo, qué cachondos estos periodistas de casa, y un cocodrilo. Y el otro, el político, estos gilipollas, yo siempre con tontería. El uno, una en una ocasión, y el otro en otra, abrió la puerta, y el cocodrilo solía estar esperando como un perrito, pues para que la abrieran. Al ver que ambos se bajaban la cremallera y que amagaban hacia él, que dirigió las fauces. Y es que sucedía, sabes que los cocodrilos suelen estar un poco aletargados en invierno y demás. Y cuando había visitas, coño, enséñame a Leopoldo y tal, pero claro, con su nombre en una publicación, pues él estaba con un ojo abierto, el otro cerrado, pero entonces Eugenio Suárez cogía una vara y amagaba como que le iba a dar. Entonces, en cuanto estaría cualquier objeto hacia él, abría las fauces y decía, ojo, que te doy. Entonces, claro, cuando vio tanto al exministro como al mecánico que amenazaban con que le iban a dar con algo de regulares o buenas proporciones, eso sí, el cocodrilo es lo que vio. Se fue a por ellos, echaron a correr escaleras abajo, y esa fue la historia del cocodrilo Leopoldo. Mira, yo se ve. Se jubiló, luego lo jubilaron ya, y se lo llevaron al Zoo de Madrid y lo pusieron al lado del restaurante donde ponían cocodrilo de Leopoldo, donado por la empresa editora del caso, mascota de la prensa de sucesos y satírica de este país. Madre mía. Y ahí el hombre pues recibió su merecido homenaje, porque ha sido el sabueso, vamos, el especialista de piel más dura que ha habido en la criminología española. Padre del cielo, de verdad, que esto no lo paga, no, este momento no lo paga el dinero. Juan, curiosa aquella relación con un cocodrilo allá entre yo, es que nada más que me quiero imaginar. Pan Olivetti y rollos de papel de Telecinco. Es que eso solamente ocurrió en el caso, vamos a ver, de entrar solamente, decir, vamos a la redacción del caso, donde cuenta la historia y tal, con agente, el periodismo, investigación, sin duda alguna. Claro, ya se te iba cambiando la cara, recordando aquellos titulares. Yo me quiero imaginar, Juan, de entrar al día, de estar paseando entre las mesas y de repente encontrarse a un cocodrilo, eso tenía que ser, bueno, pues, de verdad, de la instantánea, te lo digo de verdad. Era una institución, Leopoldo, allá. Bueno. Y por eso el director sacó un semanario satírico, estilo al francés Le Canet Ganchene, que se llamaba El Cocodrilo Leopoldo. Sí. En este libro incluso reproduzco la mancheta donde se ve la caricatura pues del cocodrilo, que se parece bastante al original, como era el famoso Leopoldo. Juan, por Dios, de verdad que esta noche nos has hecho un auténtico regalo. No quiero abusar ya porque sé que no nos falta los dos ya, el aliento ya de la risa y todo. Juan, por favor, recuérdanos ese libro que ya está en las publicaciones y que todos tenemos que ir. El título, ¿dónde encontrarlo? Por favor, todo, porque es de necesidad. Pues sí, se llama 60 aniversario del caso, de Grupo Editorial 33, y está de venta pues en las grandes extensiones, librerías más importantes. De todos modos, si alguien no lo encontrara, porque se ha agotado en muchos sitios, vamos, ha habido sitios donde ha sido el libro más vendido hasta Navidades, vamos, estoy muy contento con ello, pues también se pueden meter, si quieren, en la web de Grupo Editorial 33, donde, en fin, verán la imagen, verán cómo es este libro, que es muy curioso, por su gran formato, por sus reproducciones y tal, y si quieren incluso pueden comprarlo directamente a la editorial. Pero ya digo, o sea, está en todas partes, bueno, dirigiéndose a la editorial, porque es, sobre todo, una obra para informarse de lo que ha pasado, pero también una obra para guardarla, para coleccionistas, para amantes de la crónica negra, del pasado y del presente. Juan, en cualquier caso, a los oyentes, recordarles que, por si alguno no ha podido tomar nota, vamos a colocar un banner en la página de La Otra Mirada que va a apuntar directamente a esa publicación. Lo vamos a poner muy, muy fácil. Juan, esta noche quiero terminar este tiempo de radio, y si me lo permites, y soy muy consciente a quien se lo digo, haciendo nuestro particular titular esta noche. Ese titular quiero que vaya con las mismas letras rojas con las que hacéis vosotros aquí el periodismo. Y quiero decir, Juan Rada, director del seminario El Caso, estuvo en La Otra Mirada. Juan, esta noche nos has hecho con tu presencia, de verdad, grandes, muy grandes. Prometemos no olvidar este momento. Recibe este entrañable abrazo. Pues nada, espero volver otra vez a La Otra Mirada con estas y con otras historias de crónica negra de nuestro país. Tan querido para todos. A la que es hoy y siempre tu casa. Juan, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Otra Mirada. Gracias a vosotros por vuestra atención. ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! ¡Coge de ahí! Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho, de casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Años 70. Recuerdo con cariño, queridos amigos y amigas de La Otra Mirada, buenas noches a todos. Recuerdo con cariño, digo, aquellas tardes en las cuales, siendo un niño de apenas 10 años, estudiaba la extinta Educación General Básica. En mi mesa siempre había dos figurillas de plástico, a modo de mascotas, que poblaban el mundo de mi imaginación infantil. Un dinosaurio, tipo Tyrannosaurus Rex, y el dirigible alemán Hindenburg. Dinosaurios y dirigibles eran casi los animales mitológicos que simbolizaban para mí el viaje hacia el mundo de lo desconocido, de lo fantástico, y por qué no, quizá hacia la libertad. Hindenburg, aún hoy la evocación del recuerdo de aquella aeronave sigue despertando mi admiración. Si os parece, documentémonos un poco. Su nombre concreto era LZ-129 Hindenburg, y junto con su hermano gemelo, el LZ-130 Graf Zeppelin II, fueron las aeronaves más grandes jamás construidas por el hombre. Ya antes se habían probado dirigibles, pero estos tenían un diseño completamente nuevo. Estaban hechos de duro aluminio y sus medidas eran portentosas. Con sus 245 metros de largo y sus 41 metros de diámetro, el Hindenburg era más largo que tres Boeing 747 juntos. Contaba igualmente con 16 bolsas de gas, 14 de hidrógeno y 2 balones de aire, con capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas y un empuje útil de 112 toneladas, y todo ello impulsado por 4 motores diésel Daimler-Benz de V602 de 1.200 caballos cada uno. Ahí es nada. Alcanzaba una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora y tenía originariamente capacidad para 50 pasajeros, pero se aumentó en el año 37 hasta los 72. Y su tripulación contaba con 61 personas, cuyas dependencias se encontraban dentro del propio cuerpo del dirigible. Fue construido con algodón, barnizado con óxido de hierro y acetato butirato de celulosa, impregnado de polvo de aluminio. Fue fabricado por Luftschiffbau Zeppelin en 1935 con un coste de 500.000 libras. Hizo su primer vuelo el día 4 de marzo de 1936. Por cierto, faltaba poco para que en España se iniciara la guerra civil. En un primer momento, se pretendió llenar el Hindenburg con helio, pero un embargo del ejército de Estados Unidos hacia Alemania sobre este elemento obligó a los alemanes a cambiar el diseño y a usar hidrógeno, que es altamente inflamable. A pesar de que la densidad del hidrógeno es la mitad que la del helio, la capacidad de levante apenas aumentó en un 10%. Gracias a este pequeño incremento de potencia, en el invierno de 36 se añadió capacidad para 10 cabinas de pasajeros más. Los alemanes ya tenían experiencia en el uso del hidrógeno y nunca habían sufrido ningún accidente relacionado con la alta inflamabilidad del gas. De todos modos, para mayor fiabilidad y seguridad, se trató la envoltura del dirigible para que no acumulara electricidad estática y saltaran chispas, de modo que se recubrió con una capa de polvo de aluminio dióxido de hierro, que formaban una mezcla llamada termita, que luego se supo que era muy inflamable, aunque en aquel tiempo no se sabía y nadie le dio mayor importancia, pero no adelantemos acontecimientos. Los alemanes tenían tanta confianza en su capacidad para manejar el hidrógeno que los ingenieros alemanes incluyeron una sala hasta para fumar en el Hindenburg. Aquello era la maravilla tecnológica de su época, y la fama del Hindenburg ya venía avalada por los numerosos logros de su antecesor, el Graf Zeppelin, que ya había volado más de 1,5 millones de kilómetros. Durante 1936, fijaros, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló más de 300.000 kilómetros, transportó casi 3.000 pasajeros y 160 toneladas de carga y correo. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 de ellas a Estados Unidos y las 7 restantes a Brasil. En julio del mismo año, batió un récord al cruzar 2 veces el océano en 5 días, 19 horas y 51 minutos. El 1 de agosto de 1936, durante la navegación de los Juegos Olímpicos de Berlín, el dirigible sobrevoló el estadio olímpico. Pero nada es eterno en esta vida, amigos y amigas. Tras infinidad de viajes, llegó un fatídico día 6 de mayo de 1937. Tras haber cruzado el Atlántico, el dirigible alemán Hindenburg se acercó a la base de amarre de la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey, Estados Unidos, después de esperar varias horas a que el tiempo tormentoso le permitiera las maniobras de atraque. Hacía frío, viento estaba lloviendo y la tormenta era de una respetable cantidad. A las 19:25, mientras el Hindenburg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, sin embargo vino el desastre final, cuando a popa se observó un destello de fuego de San Telmo, que no son otra cosa que chispas de electricidad estática, pues había una tormenta eléctrica y el aire, como ya he dicho antes, estaba cargado eléctricamente con ocasión de la tormenta. Repentinamente se prendió fuego en la parte superior de popa, extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible, mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban desde una altura de 15 metros y los marinos que ayudaban en las maniobras. Todos tenemos en nuestras retinas la imagen del desastre. Quedó destruido por completo en menos de 40 segundos. Se recuerda el desastre debido a la gran cobertura que tuvo a través de películas, fotos y especialmente de la narración radiofónica de Herbert Morrison desde el lugar del accidente. La presencia de tantos periodistas se debía a que era el anunciado primer vuelo transatlántico para pasajeros que llegaba a suelo estadounidense en aquel año. Sin embargo, esta gran cobertura mediática tuvo también gran repercusión en el futuro de los dirigibles para pasajeros. Las múltiples imágenes del siniestro dieron la vuelta al mundo, acabando con la confianza que se tenía en este medio de transporte. Pero sin embargo, y aun a pesar de lo impactante del desastre, solo 35 de las 97 personas que había a bordo murieron, la mayoría de ellas quemadas o aplastadas bajo la estructura. Muchos de los tripulantes y pasajeros se salvaron gracias a la rotura de los tanques de agua que cayó sobre ellos, salvándolos de las llamas. Recientes investigaciones han sugerido que el fuego, aunque causado principalmente por el hidrógeno del dirigible, pudo haberse visto favorecido por el revestimiento del Hindenburg a base de nitrato de celulosa, pólvora, impermeabilizado y protegido con capas de óxido de hierro y polvo de aluminio, lo que antes hemos denominado termita, a que antes nos hemos referido. Esto habría colaborado a acelerar el fuego, pudiendo alcanzar específicamente temperaturas de hasta 3.000 grados. Tras el desastre y posterior investigación, los alemanes terminaron con la flota de dirigibles comerciales. Se ponía fin así a una época, para mí, mágica, en la que estos grandes animales mitológicos cruzaban los cielos. La naturaleza castigó finalmente al orgullo humano, al igual que sucedió con el Titanic, el barco que jamás podía hundirse. Devastó chocar con un iceberg para irse al fondo del mar. En fin, buenas noches. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.

couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find some. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. Como siempre, haciendo espectáculo en la noche. De otra manera, no sé, ni puedo ni quiero siquiera decirlo, después de escuchar estas sintonías, las que marcan que nos adentramos en la redacción de la revista Cuo en la capital de España. Allí, una noche más, se encuentra Vicente Fernández. Vicente, bien ha llegado, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Pues mira, encantado de tenerte con nosotros en una noche muy especial, donde sabemos, llevamos hablando fuera de micrófono, de que esta noche te lo has currado, pero de lo lindo, porque vienes a hablarnos de un tema de altura, amigo. Y nunca mejor dicho. Os voy a hablar de un personaje llamado Felix Baumgartner. Este es un paracaidista austriaco, aficionado evidentemente al riesgo y a la adrenalina, que se ha propuesto un reto apasionante. En junio va a saltar desde la estratosfera, ni más ni menos. Ya intentó repetirlo, hacerlo hace 2 años, que fue cuando yo le conocí, le hice un reportaje. Se suspendió por razones técnicas el proyecto y ahora ha vuelto a recuperarse, y parece ser que en junio de este año se realizará el salto. Bueno, vamos a ver. Mi pueblo dicen que hay gente, Pato, pero vamos a ver. Desde la estratosfera, dándonos un poco en posición. ¿Qué altura estamos hablando? Porque eso prácticamente es saltar desde la estación espacial, vamos. Pues mira, te voy a decir. El récord de salto actualmente lo tenía un capitán de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, se llamó Joseph Kittinger, que en 1960 saltó desde un globo situado a 31.333 metros. Con paracaídas. Por supuesto, evidentemente, esa es la altura máxima a la que se ha llegado. El récord se lo intentó superar en los años 70 un camionero aficionado también al riesgo. ¿Un camionero? Y se mató en el intento. Un camionero, sí. Aficionado al paracaidismo y al riesgo, y se mató en el intento. Sufrió lo que los especialistas llaman la descomprensión más grande jamás sufrida por un ser humano en todos los tiempos, ¿no? Y pues la altura, ya te puedes imaginar, es superior a los 40.000 metros. O sea, que va a saltar el austriaco. Esto tiene evidentemente un fin científico, ¿no? Lo que pretenden es demostrar si es posible que un astronauta, en caso de riesgo en cualquiera de las misiones en la estación espacial o cualquier misión, no pudiese volver a la Tierra, pudiera saltar con un paracaídas y sobrevivir a dicho intento. Es lo que pretenden demostrar con esta hazaña, ¿sabes? Madre mía, me quiero imaginar que todos los preparativos técnicos, el propio traje que va en el que se va a meter este tipo, y bueno, cada tramo del recorrido tiene que ser una historia científica meticulosamente medida, ¿no, Vicente? Por supuesto, porque fíjate que los riesgos que corre son realmente alucinantes. A la altitud que él salta, a partir de los 19 kilómetros de altura, se produce lo que se llama el hervor espontáneo del agua. Él va a saltar desde casi 40 kilómetros de altura, con lo cual, teniendo en cuenta que todo el cuerpo humano, o gran parte del cuerpo humano, es agua, todo el líquido que tiene dentro empezaría a hervir. Pero no solo eso, sino que sufriría también la descompresión, con lo cual se formarían burbujas dentro con el aire que tiene en su interior, que le provocarían la muerte. Y si le abriese el casco, por cualquier motivo, el casco que va a llevar, todos los gases de su cuerpo se convertirían, ya tengo, convertidos en burbujas, le escaparían hacia el exterior. O sea que la posibilidad de morir que tiene son altísimas. Bueno, pues la verdad que no entiendo de qué pellejo tiene que estar uno hecho para afrontar una pellejo suyo, desde luego, tiene que ser muy duro. Y también el traje, le han elaborado un traje con las últimas tecnologías, un traje aislante y un casco con el que pretenden evitar estos efectos de la temperatura, que hierva la sangre, que hierva el líquido del cuerpo, que se pueda producir la descompresión a través del casco. Es un traje de último modelo y esperan, desde luego, lo han estado probando dentro de unos límites, evidentemente, y parece que la cosa funciona. También tiene el problema de la velocidad, ¿no? La velocidad a la que él va, el salto, como lo tiene que dar de cabeza, se podría producir un desplazamiento de la sangre hacia el cuerpo, hacia la cabeza, y producir un derrame mortal en menos de segundos, incluso, ¿no? También lleva un dispositivo para intentar aminorar esa velocidad y que esperan que funcione, lógicamente. Para hacerte una idea, lo más parecido a esto es un piloto que sobrevivió a un salto a una eyección de un avión F-86 a una velocidad 3 veces superior a la del sonido. Llegó a tierra sano y salvo, pero él decía que la sensación es como si lo hubiesen inyectado contra una pared de ladrillo, ¿sabes? Pues algo parecido es lo que va a sentir este hombre, Baumgartner, cuando realice su hazaña. Bueno, ¿y desde qué aeropuerto quiere despegar este tipo para hacer el proyecto? Va a ser en Arizona. Él subirá en una cápsula eyectada por un globo. Uh-huh. Y cuando alcance esa altura cercana a los 40 kilómetros, pues se producirá el salto. Bueno, a eso hay que sumarle, por ejemplo, la altitud. No hay oxígeno, tiene que ir respirando por bombas, claro, está claro. Y sobre todo, las temperaturas a las que se va a enfrentar este tipo, ¿no? Evidentemente, bueno, en principio el traje aislante de todo eso le protege, ¿no? Los mayores problemas son el de la velocidad, es probablemente el riesgo mayor de todos, y el que se pueda producir alguna fisura en el traje o en el casco que produzca la descompresión y que lo mate, ¿no? Esos son los dos mayores riesgos que existen. Vicente, ¿qué tiene que sentir un tío justo en el borde de la plataformita de lanzamiento, mirando para abajo diciendo, bueno, voy a pasar a la historia o quiero pasar a la historia? ¿De qué están hechos estos tipos, no? Desde luego, están hechos de acero. Él, cuando yo hablé con él, de pronto sí tenía miedo, ¿no? Me dijo, claro que tengo miedo. Dijo, pero precisamente es el miedo lo que me ayuda a concentrarme. Él tiene la ayuda, te dije ya antes, que Joseph Kittinger, el capitán que tiene el récord de salto en altitud actualmente, desde el globo, cuando saltó en 1960, está de asesor en esta misión. Va a ser el que en todo momento esté en contacto con él por radio, dándole ánimos, instrucciones y bueno, guiándole un poco en esta hazaña con la experiencia que él tiene, para que pueda llegar a, evidentemente, a tierra en el mejor estado posible. Vicente, ¿cómo se le dan ánimos a un tipo así? Salta lorito, porque otra cosa no sabría yo decirle. Sí. Vicente Fernández es una caja de sorpresas. Me llega a decir fuera de micro, porque preparando este asunto, me dice, le hago el comentario de una escena que todos hemos visto. Es el hombre pájaro ese que se ha dado la leche, todo hay que decirlo, contra una piedra a 192 kilómetros por hora. No se mata, salva la vida. Bueno, de aquellos de los de locura. Y me dice, ah, no, si yo el hombre pájaro también lo entrevisté. Pero bueno. Sí. Porque hace un año realizó otra hazaña, que era la de aterrizar sin paracaídas. Porque tú sabes que realmente lo que hace es salta con ese traje de Batman, pero en una altura determinada pues tiene un paracaídas que se le abre y ya puede aterrizar, ¿no? Y lo que hicieron fue construir una especie de gigantesca montaña rusa en la que él se tira. Él, al saltar con su traje, como ya digo, que se parece a un pájaro al de Batman o al de un murciélago, pues iba planeando, entraba por esa montaña rusa que tenía forma de tubo y a través de los diversos pliegues que iba formando la montaña, iba disminuyendo su velocidad hasta poder tocar tierra y aterrizar pues de una forma suave, ¿sabes? Y lo realizó con éxito totalmente. Bueno, vale. Otro loco, ¿cómo puedes imaginar? Madre mía, si es que yo me mareo cuando me subo al tercer peldaño de la escalera de mi casa, cuando tengo que colgar la lámpara, y yo me quiero imaginar a estos tipos saltando. Bueno, hay una razón, tengo que decirlo, quizás, y ya te estoy proponiendo que lo analicemos de alguna manera. Hay una lectura química en nuestro cuerpo que parece que hay un reactivo que nosotros nos cohibe y otras personas que necesitan sentir ese riesgo, esa química en el cerebro para sentir una especie de estado de bienestar. Ya le preguntaremos al bono de Pedro Gargantilla a ver lo que nos dice al respecto, ¿no? Hay gente que son auténticos consumidores de adrenalina, ¿no? Y que necesitan todo este tipo de emociones fuertes para poder sentirse placenteros y sentirse a gusto, ¿no? Y evidentemente esta gente, como Felix Baumgartner, pues son pertenecen a esa especie. Pero yo digo que en este caso, además de la hazaña personal y de la pasión por el riesgo que haya, pues hay también una finalidad científica, que es la de que saber si un astronauta en una situación de riesgo podría sobrevivir, ¿no? Y evidentemente, si el experimento sale bien, y esperemos que sí, así sea, pues puede ser algo de una aplicación práctica realmente increíble para la gente que participa en la carrera espacial. Bueno, pues estos son los mundos que nos trae de manera inconfundible este periodista, nunca mejor dicho, en este lenguaje esta noche, de altura, a través de la redacción de la prestigiosa revista QO. Vicente, eres un pozo sin fondo, tienes la auténtica capacidad de asombrarnos semana sí, semana también, y la verdad, chico, me quito el sombrero, hacemos la ola, de verdad, porque tenerte en este lenguaje radiofónico es un supino placer para todos. Vicente, un fuerte abrazo, amigo. Y para mí hablar con vosotros, ya lo sabéis. Se te quiere, Vicente, un abrazo. Un abrazo. Con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. No hubo suerte con nuestra Virgen Negra, aunque como dijo Miguel Indurain, hemos estado ahí. Desde aquí mi aplauso al gran Raúl de la Fuente, que hace un par de semanas nos visitaba concediéndonos una entrevista aquí en La Otra Mirada. Sin duda mereció el premio por encima del homenaje vaporoso a Buñuel con Regreso a Viridiana. También mención especial a la otra nominada a mejor corto documental, Alma, otra obra marcada por el buen hacer del cine social de realidades que pasan de soslayo. Almodóvar fue el gran derrotado de la noche, salvado por la campana gracias a la mejor actriz del panorama actual, Elena Anaya, enorme. Triunfo de Urbizu a pesar de escuchar la mayor estupidez de la noche cuando dijeron aquello de que es el nuevo Sam Peckinpah español. Fue la noche de la resurrección del cine de género, del triunfo de No habrá paz para los malvados, una leve iluminación para el cine negro y para el western, la otra triunfadora, Black Thor. Me alegro por ella porque cerró bocas a todos esos críticos snob de toreo de salón, mala digestión y antipalomiteros. La gala fue sosita, el montaje que intercalaba a Eva H. en las producciones finalistas restaba frescura a su habitual ingenio. El público pasivo cuando el Langui rapeó secundado por veteranos de nuestro cine. Intento fallido, la galería se movía menos que los ojos de Spinetti, tan solo un leve movimiento de cabeza de Banderas y su Melanie sonriendo ingenua, el resto casi tenso. Almodóvar quiso parecerse a los buenos con gafas de sol, pero no eran las de Nicholson, en los campos de Montiel no venden la Ray-Ban de California. Y hablando de Montiel, hubo un momento cutre leyendo falsos Twitter de la farándula, incluyendo a Guti, rió el ministro y poco más. Se permitieron meterse con nuestra Sarita Montiel, que más les hubiera valido homenajearla porque cuando nos falte todos harán el paripé. Hablando de paripés, lo peor de la noche fue sin duda el momento de los que ya no se encuentran entre nosotros. Se olvidaron del gran Frank Braña, uno de esos actores de los de verdad, de los que se partieron la espalda para dar de comer a su gente. El actor de las más de 600 muertes, aquel que compartió mesa y mantel con los Henry Fonda, Charles Bronson, Clint Eastwood y compañía, cuando la mayoría de los que calentaban el asiento ni siquiera habían nacido. Y peor aún, no sabían ni quién era Leone. En la gala muchos de ellos estaban preocupados de sus trajes, de tal o cual diseñador, de su palmito y de decir tonterías mientras comen canapés, haciendo la pelota al famosillo de turno. Al menos Maillo estuvo brillante en su discurso, haciendo que se pusiera en pie su pequeña actriz de 12 años a la que la noche la hizo grande, cuando sonrieron sus tintineantes ojos. Luego vimos a Santiago Segura, que nos hizo reír en su línea, aunque tampoco necesitaba mucho para mejorar lo presente. Melanie volvía a sonreír sin saber por qué y Banderas traducía. La gala nos descifraría si Antonio Banderas mejoraba sus 20 años de sueño americano en una sola noche, o bien Coronado dejaba de ser Coronado para coronarse por fin como actor. Y lo hizo con mayúsculas, ganó la partida para que un siempre molesto Carlos Pumares no volviera a decir aquello de hay actores malos, malísimos y luego está José Coronado. Lo siento Carlos, puedes borrar ya usted esa frase. El western Black Thor seguía cosechando premios de épica contra pronóstico cuando de pronto desenfundó el juez Garzón y se llevó el gato al agua, nunca mejor dicho. Garzón imponía su ley cantada en unos premios a su medida, alzando la voz de la justicia. Poco antes, un espontáneo hacía acto de presencia reivindicando campos extremeños dignos sin cuatreros. La cámara hizo un alarde de grúa en plan La Gran Evasión. The Artist, de nuevo, daba que hablar, siendo muda, y generaba mi aplauso hacia esta gran película. Seguíamos con el canto al género. Lástima que los acordes de Gardel me sonaran repetitivos. La ganadora argentina, Un Cuento Chino, no me decía nada y me sonaba a eso mismo. No habrá paz para los malvados reinaba en la noche de los mal llamados Goya, para cuando unos premios Chomón, Montiel o incluso Villarías. Urbizu se erigía en un discurso neutro como vencedor de una gala sosita, aunque con un resultado al menos esperanzador. Esperemos que sea el impulso definitivo hacia la resurrección del cine de género. Mi última línea es para Frank Braña, Virgen Negra y todos los currelas del celuloide. Muchas gracias y les espero aquí en 35 milímetros el próximo programa. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Bueno, Regan, vamos a... ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Mi maletín! ¡Mi maletín! ¡No! ¡No te acercas a mí! ¡No! ¡No! ¡Sujétala! ¡Sujétala! ¡Vamos, vamos! ¡No puedes quedarte! ¡Quiero quedarme con ella! Los últimos endemoniados. Se calcula que actualmente hay unas 600 personas diagnosticadas de una misma dolencia. Les cuento los síntomas, habrá que les recuerda. Ahí van. Insultos a médicos y enfermeras. Crisis epilépticas. Hipersexualidad. Giros bruscos de 90 grados de la cabeza. Espalda extremadamente arqueada hacia atrás. Y crisis epilépticas. Además, hay que añadir que los pacientes no dejan de escupir a todo lo que encuentren a su alcance. ¿Qué les viene a la memoria? ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! Yo, ¿qué quieres que le diga? Me recuerda a la niña del exorcista. ¿Son personas endemoniadas? Pues no. La causa es mucho más prosaica. Se trata de una alteración del sistema inmune del organismo, la cual produce una inflamación a nivel cerebral. Los neurólogos bautizaron a esta extraña enfermedad en el año 2007 como encefalitis autoinmune. Al parecer, una serie de anticuerpos atacan a unos receptores específicos de las neuronas, llamados NMDA. ¿A qué parece increíble que un anticuerpo nos transforme en un ser totalmente diferente? Estos receptores no son nuevos. Desde hace tiempo se sabía que están involucrados en algunas enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia. Ahora viene el tratamiento. ¿Qué hacemos? Algunos, sin duda, llamarían al padre Carras. Otros, los más sagaces, se inclinarían por un tratamiento inmunosupresor, el cual provoca una remisión completa de la sintomatología. Yo me pregunto, ¿cuántos locos han sido ingresados en manicomios a lo largo de la historia a causa de esta enfermedad? Y voy más allá. ¿Cuántos acabaron la hoguera? Esta es una página más de Diarios de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche uno siente qué rápido han pasado estas dos horas de radio y qué larga es una semana cargada de trabajo inmensa para crear este escenario radiofónico para compartir con vosotros. No quiero ni puedo terminar este programa con el corazón en la mano sin agradecer especialmente esta noche la presencia de dos grandes invitados. Juan S. Herrada, ese gran periodista de altura, el cual nos ha honrado con su presencia y, por supuesto, por encima de todo, a alguien muy valiente como es Rosa González Soldado. Rosa, de verdad, esta noche los misterios del corazón te han hecho especialmente a ti grande. A vosotros, a todos vosotros, os emplazo al próximo viernes a embarcar a vuestro galeón. Este de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo. Por cierto, la semana que viene prometo una gran sorpresa. No lo perdáis. Hasta luego.